Bienvenidos una noche más. Esto es Historias Normales, Gente Especial, capítulo 12. Y normalmente presentamos a todo el equipo, presentamos a nuestro querido técnico, que está ahí en los mandos, que es Dede, y presentamos a las chicas, pero yo creo que lo mejor es empezar hoy mucho mejor, con más ritmo. Así que un, dos, tres y... Tum, tum. Hace mucho tiempo, en una aldea singular, sus habitantes pensaban a gritos: ¡No podemos hablar! Tenían las lenguas de trapo, ni una palabra pronunciaban sus bocas, y por eso, y sin poder evitarlo, sus manos gesticulaban como locas. Pero un gran invento puso fin a sus males. ¡Ya no tendréis que comunicaros como animales! Pues un señor muy raro trajo, sin haberles preguntado, un invento especial que puso fin a sus problemas. El trabalenguas. ¿Qué chiste sigues con un chico en un trigal? El arzobispo de Constantinopla está desarzobispo constantinopolitarizado. El arzo del desarzobispo quiero desarzobispo constantinopolice, buen desarzobispo constantinopolizador será. Pancho tiene un Sancho y Pincho es amigo de Pancho. Si Pancho pincha Pancho y Pancho pincha Pincho, ¿cuántos pinchos tiene el Pincho con el que Pancho pincha Pincho? Tres, si sigues con trigo, no sigues. El arzobispo de Constantinopla se quiere desarzobispo desconstantinopolitarizar. El arzobispo desconstantinopolitarizador, que el arzobispo desconstantinopolitarice, buen arzobispo desconstantinopolitarizador será. Pancho tiene un rancho y Pincho es amigo de Pancho. Si Pancho pincha Pincho y Pincho pincha Pancho, ¿cuántos pinchos tiene el Pincho con el que Pancho pincha Pincho? Tres tristes tigres comen trigo en un trigal. El arzobispo de Constantinopla se quiere arzobispo desconstantinopolitalizar. El arzobispo desconstantinopolitalizador, que el arzobispo desconstantinopolitalice, buen arzobispo desconstantinopolitalizador será. Pancho tiene un rancho y Pincho es amigo de Pancho. Si Pincho pincha Pancho y Pancho pincha Pincho, ¿cuántos pinchos tiene el Pincho con el que Pancho pincha Pincho? La maté porque era mía. Thank you. Desde la cocina, oigo cómo Juan huele el periódico que tiene entre las manos. Nunca le da tiempo a leerlo por la mañana, así que siempre espera el momento de la cena para poder hacerlo. Le encanta cuando se embarra las manos con la tinta de imprenta que desprenden las páginas del periódico. Cree que así también lleva consigo los conocimientos y saberes que se prestan al orden del día. ¿Será imbécil? Yo preparo la cena, como todas las noches. Como todas las malditas noches. Hoy toca bistec de ternera, vuelta y vuelta, poco hecha. Tan cruda que la voy a servir con sangre. En casa nos gusta así. Me duele la cabeza. Afilo con desgana el cuchillo. Soy el rey de la selva y el animal más temido. ¿Quieres oír mi rugido? De todos los animales. El niño juega con las torturas, con sus muñecos. Una historia de cómo alguien desobedece y paga por ello. Decapita las cabezas de las Barbies que roba en el colegio y con alfileres le arranca los ojos a los mini baby born de cuando su hermana era pequeña. De fondo, el murmullo de esa tipa aberrante del Canal 1. Se llamaba Daniela y tenía tan solo 21 años. Se trata de otro caso de violencia de género causado por los celos. Su novio la había amenazado anteriormente con matarla. Fue hallada en su baño con el cuerpo hinchado de agua y la manguera de la ducha atravesada por la garganta. El terrible suceso ha transcurrido esta mañana cuando la víctima se disponía a ir a la universidad. Terrible. Ya estamos con las malditas impresiones. Como si el horror pudiera tener el mismo sentido para todos. ¡Tengo hambre! Pues cómete tu jodido periódico. O ven a la cocina y ayúdame un poco, ¿no crees? ¿No piensas que un poco de ayuda me vendría bien, asqueroso vago? Mi hijo y mi marido preparan la mesa. Nos sentamos todos. Sirvo la comida. Callados, como siempre. Juan sube el volumen del televisor. La CHS cifra en 30. Comemos lento de sequía del río y despacio. Garantizan el caudal y evitan los abusos. Yo tengo la manía de morder el tenedor cuando me lo llevo a la boca. El niño acostumbra a tragar fuertemente. Y Juan siempre lo hace con la boca abierta. Y cómo lo odio. Le falta sal. Y cómo lo odio. ¿Y para esto has tardado tanto? ¿Qué hacías en la cocina? Porque la tortilla se hace en 2 segundos. ¿Y cómo lo odio? Además, veo poca cosa en la mesa. Nos vamos a quedar con hambre. No aguanto más. Un solo ruidito de cómo mastica la comida y me lo cargo. Me encanta cuando me embarro las manos de sangre. Siento que me llevo conmigo toda la venganza que merezco. creeré el ilógico hecho de que esta vez te voy a odiar. No eres más que el inmundo individuo con el que me cruzo mientras estoy caminando, corriendo, riendo, llorando y haciéndole el amor a otro. Me estorbas. Me mira y me odia. No sé si me odia ella o me odian sus ojos. También me odian los hoyuelos de sus mofletes cuando sonríe, perversa, y sus patas de gallo que cantan a cualquier hora del día. Tiene los dientes torcidos, pero es guapa. Muy guapa. Me encantan sus pecas, aunque me odian. Y mientras me mira, apoya la mano encima de la mesa. Tiene las uñas largas. Le chifla, le vuelve loca mirar mientras carraspea la mesa. Que suene. Que suene en el silencio. Sí, Len, sí. Oh. No habla, pero no deja hablar tampoco a nadie. Con su mirada lacerante nos acalla a todos. Sí, Len, sí, oh. Tanto que puedo oír su corazón en el pecho, retumbando. Baila, acelerado, sin parar. Y veo cómo, de repente, le estalla una teta. Ella no se inmuta. Sigue mirando. Te penetra. Te penetra porque su mirada es su falo. Ella es fémina. Pero por un instante puedo sentir cómo me embiste. Y me folla. Lacerante fémina con mirada fálica y orgullo de mujer consentida. Me encantaría que le estallase el otro pecho. Y tampoco me importaría que le estallasen los tobillos. Ni sus codos. Ni sus hombros. Su culo. Sus mofletes. Su cabeza. Que le estalle a esa hija de la gran algo todo el cuerpo de repente. No puedo con ella. Porque me mira y me odia. Aunque no estoy segura de si me odia ella. O me odian sus ojos. Una vez me contaron la historia de unas piernas. Unas piernas andantes. Andaban por la ciudad con paso lento, perdidas, desubicadas. Todo el mundo las señalaban. Eran unas piernas sin tronco, solitarias. Buscaban anexarse a un cuerpo y con tono apesadumbrado le preguntaban a cualquier desconocido si quería un par de piernas más. Estoy hecho polvo. Vaya mierda de piernas que tengo. Paticortas, torpes. Ojalá tuviera unas más largas, esbeltas, por lo menos atléticas. Pues a mí, una vez me contaron otra historia parecida. Sobre una cabeza flotante. Flotaba en el mar y viajó alrededor del mundo, como los piratas, surcando los siete mares, venciendo lluvias y tormentas, sufriendo quemaduras con los dañinos rayos de sol, hasta acabar en una playa de la Polinesia. Allí, una turista alemana, rechoncha y rubia, se la encontró mientras se daba un baño. ¿Qué es esto? ¡Un eklige Kopf! ¡Quién! ¡Hilfe! ¡Hilfe! ¡Ah! ¡Tú eres un ekliges, hässliches Ding! ¡Es was weg da! ¡Hilfe, Polizei! ¡Polizei! Pero, ¿cómo llegó la cabeza hasta allí? Pero mírate, mira qué nariz y qué ojos tan pequeños, y los labios tan finos, y las cejas tan gruesas, y mi cuello largo, y mi mente que no da para más, me gustaría tener otra cabeza. Me arrancaría esta que tengo, de cuajo si hiciera falta. Como iba contando, las piernas buscaban aferrarse a un cuerpo para acabar con su inquietante soledad, pero sin suerte seguían vagando por las calles. Además, estaban indignadísimas porque tenían que pagar la misma tarifa que los demás al entrar a los cines o al subir a los autobuses. «Si yo ocupo la mitad», decía, «¿por qué no puedo pagar la mitad de precio entonces?». Y se echaban a llorar cuando recordaban su pasado, ligadas a un tronco, siendo un uno, un entero. Daría lo que fuera por otras piernas. Como no es de extrañar, la cabeza que la turista alemana encontró en la playa dio mucho de qué hablar y se abrió una investigación sobre el caso. La policía se llevó la cabeza y la retuvo en un laboratorio durante semanas. La cabeza hablaba y gritaba auxilio. Decía que quería seguir viajando como había hecho hasta el momento, pero nadie le hizo caso. Mataría por una cabeza nueva. Pero mírame. No me sirven para nada. Mira qué cabeza. Qué pelo tan enmarañado. Paticortas, mi cabeza que no piensa. Vellugas, que no piensa torpes, y que me pesa como una vara de cañón. La cortaría. La decapitaría. Horrible, la degollaría. Horrible. Me la cambiaría por otra mejor. No sirven para nada. Mi cabeza, las que de cortaría, nada sirve. Que tiene ojos quitaría, pequeños y cejas mis gruesas. Feas y pasicortas. Pero mírame. No me mira qué cabeza. Nada. Las piernas recuerdan que sufrieron maltrato psicológico y más tarde físico. Alguien no las quería, por eso andan solas y sin tronco. No sirven para nada. Mi cabeza que de nada sirve. En mi historia, alguien se quedó sin cabeza. Se la cortó. Sin cabeza. Porque cada mañana la miraba con desdén. La detestaba. La detestaba y se la cortó. Y luego... la tiró por el retrete. Y desde las cañerías llegó hasta el mar. Esta es la historia de unas piernas. Y de una cabeza. Que por culpa del inconformismo acabaron solas por el mundo. Palabra que suspiró por su boca se deshizo gaseosa, plana, como si el tiempo que, a pesar de los cambios en los dos, los hubiese marcado para nunca volverse a encontrar. El destino, que había cruzado su mirada detrás de cada palabra de amor, de odio, de celos, de terribles circunstancias, de violentas ganas de hacerse el amor, los volvía a apuñalar con el lápiz con el que escribieron jamás en sus carnés de identidad. Encontrándose perdidos y a punto de recibir la última estocada, pronunciaron un te quiero que duró tanto como el vacío que dejaron en la cama, en la que solo quedaron escombros y sombras de nada. Deberías saber que nunca olvidaré tu sonrisa riéndose de mí. Nunca me reí de ti. Siempre quise sacarte tu buen humor, que lo tienes, aunque no lo saques nada más que en privado. Pero calla, shh, que es un secreto. Tranquilo. ¿Cuándo no te he guardado la cara, imbécil? De poco importaba la complicidad de los dos, y la química, y el talento, y las ganas. El silencio era lo único que importaba, el que tenían que obligarse a tener entre los dos. Por miedo a lo que había ahí fuera, debían poner punto y final. Cada vez que alguien me recuerde lo gilipollas que es rendirse antes de empezar, me acordaré de todos tus sermones y supongo, te echaré de menos. Supones, como siempre supones, pero nunca des nada por supuesto. Ponte esto, anda. ¿Te acuerdas de esta canción? Claro, es Violent Femmes, Good Feelings. Stay with me just a little longer. It always seems like you're leaving when I need you here just a little longer. Oh, dear lady, there's so says I'm going crazy to see all my world disappear. Vague sketch of Se levantaron y se pusieron a bailar. Y de repente, el mundo se paró ante sus ojos. La cafetera dejó de echar humo. Los coches pararon de salpicar a los peatones que intentaban resguardarse del invierno más frío de los últimos años. Las luces pararon de tintinear e incluso las estelas de los aviones que cruzaban por el cielo de la Plaza de Santa Ana parecieron aguantarse antes de seguir pitando el atardecer desde el Templo de Devot. Mientras tanto, los dos rebobinaban y tenían conversaciones típicas ya finalizadas. ¿Y tu madre cómo está? ¿Sigue teniendo una tienda de ropa? Sí, bueno, a duras penas se mantiene. Ya son más de 30 años dando el callo y levantándose todos los lunes. Debe ser agotador estar todos los días trabajando y viéndole la cara a las mismas viejas. Tampoco hablamos de eso. Ya sabes que mi madre es muy suya con sus cosas. Todo para no separarse esa última vez. De repente, ella susurró con picardía y mucho nerviosismo lo siguiente. Sé que suena feo, pero ¿no te gustaría hacerlo antes de despedirnos? A lo mejor Enrique Avic lo echas de menos. Por eso del frío y de que la gente se suicida más y todo eso. Pensé que no me lo ibas a pedir nunca. Pero no condiciona nada, ¿eh? No te pienses que ahora voy a volverme loca otra vez y esas cosas. Si no queda otra, me tendré que autoconvencer de ello. I know the other one just a little too.